noche estoy contento con mi negra. Ya se acabaron las penas, se fueron mis sufrimientos. Ayer todo era tormento y nada me consolaba, pero tú con tu mirada flechaste mis sentimientos. Pero tú con tu mirada flechaste mis sentimientos. Tus ojos son luceritos. Para decir que te quiero, este canto es muy bonito. Para decir que te quiero, este canto es muy bonito. Tus ojos son luceritos que me iluminan mi sendero. Oye, Jans, son luceritos que Óstalo, me iluminan mami. Mi sendero. ¡Rico! Esto es pa' que lo goce. Boya. Y que lo goce Sara. Así. Tesorito. ¿Para qué negar si estoy enamorado? Estoy tan apasionado que te sueño hasta despierto. Llevo en mi pensamiento y en la ausencia estás conmigo. Negra, tanto te has metido que en la sangre yo te siento. Negra, tanto te has metido.